Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. La corrupción urbanística, una cuestión tan de actualidad en nuestros días y en nuestro país, tiene también un capítulo especial en la historia de Burgos. Y no es que nuestra ciudad haya sido el lugar donde la corrupción se haya inventado, pero sí que es cierto que es el primer lugar donde empresarios de la construcción y políticos se sientan por primera vez en la historia de nuestro país en el banquillo. Y fue en la Caput Castellae donde se desarrolló una trama de corrupción urbanística ya a finales de los 80 que recibe el nombre del caso de la construcción, un caso que quizás cuyos ecos llegan hasta nuestro presente. Para tratar de entender qué supuso aquel caso de corrupción, cómo se desarrollaron las vistas orales del juicio, tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Martínez, uno de los abogados, uno de los muchos abogados que estuvo presente en este caso y que vamos a aprovechar esta mañana estival, del mes de julio para conversar con Emilio. Muy buenos días, Emilio. Buenos días, Raimundo. Buenos días. Bueno, pues el caso de la construcción es algo que sin duda es conocido en Burgos o en determinados ambientes al menos, pero quizás hay una pregunta que se nos plantea urgente. ¿Qué es exactamente o qué fue exactamente el caso de la construcción y cuáles fueron sus principales protagonistas? Pues el caso de la construcción, desde mi punto de vista, fue en primer lugar el intento de supervivencia de un grupo de empresarios de la construcción y de la propia organización gremial de los constructores para no quedarse fuera de lo que entonces empezaba a ser el gran pastel de la construcción en este país, del ladrillo. Estamos hablando de finales de los años 80 y las dos décadas o las tres décadas subsiguientes fueron el desarrollo de lo que entonces ya se preveía. Entonces, hay una lucha de participar en ese pastel en la medida en que en Burgos en concreto lo está monopolizando un solo empresario de la construcción, o básicamente uno solo, frente a todos los demás. Empresario que está estrechamente ligado con el poder político de la época, y esta lucha por participar en el pastel concluye en una serie de discusiones donde reciben como respuesta al poder político: si no estáis de acuerdo, vais a los tribunales. Ese es el origen de... A partir de ahí, determinadas organizaciones sociales que confluyen en esos mismos intereses, con mayor o menor grado de conciencia, inician y participan de aquella batalla jurídica, quizá con otras perspectivas, con otros análisis, pero en un ejemplo que curiosamente el otro día lo presentaba, en un ejemplo de confluencia, de sumar intereses y de encontrar un objetivo final. Hay que recordar también que el poder político en aquel entonces en Burgos, que ha seguido prácticamente, salvo épocas con determinados paréntesis, que ha seguido manteniéndose, igual era un poder político escasamente democrático y muy sectario. Ese es el origen. Ahí empezó lo que luego se conoció por el caso de la construcción. A finales de los años 80, seguramente la ciudad de Burgos era bastante diferente a la que conocemos en la actualidad. ¿Cuál era, digamos, el elemento que podría caracterizar a una ciudad de provincias en mitad de la meseta castellana? ¿Cómo era el Burgos de la época en la que se suceden estos acontecimientos en Madrid? Burgos es eterno. En el sentido, perdóname la frivolidad, en el sentido de que cambia poco. Se va desarrollando porque los tiempos cambian y claro, las ciudades no permanecen congeladas en el pasado. Burgos era una ciudad de provincias muy conservadora y son rasgos que quizá hoy se puedan mantener con mayor o menor grado. Pero en cambio Burgos vivía también inmersa en una década prodigiosa que fue la de los años 80. Década prodigiosa, yo no sé si porque todos o yo al menos era más joven, sino porque efectivamente había una eclosión cultural, de vida, económica, de modernidad en muchos aspectos de nuestra sociedad. Y Burgos pues participaba de eso como participan todas las ciudades de provincia de este país. No hay muchas diferencias. En lo que yo conozco, todas las ciudades de provincias han sido lógicas, han sido consecuentes con la evolución que ya se marcaba en aquel entonces, ¿no? Burgos, una ciudad media, industrial, con un crecimiento moderado, sino con un estancamiento, pues Burgos era así. Quizá hubiese otras esperanzas y otras alegrías en aquel entonces, ¿eh? Porque aparte de ser más jóvenes, yo por lo menos éramos más inocentes. En este sentido, el Burgos de hoy es una ciudad más descreída, quizá como la sociedad española en su conjunto. Y por lo demás, nada que la diferencie, pues yo qué sé, de cualquier ciudad del interior, de tamaño medio de nuestro país y posiblemente de otros países europeos. Urbanísticamente no ha cambiado mucho, quizá en eso sí que se ha notado, pero sociológicamente, económicamente, no ha cambiado tanto, es decir, sigue estando sus raíces fundamentales en el ahorro individual de los ciudadanos y en la industria burguesa. Evidentemente ha habido un cambio trascendental, que es el de las entidades financieras locales, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero, insisto, yo creo que sociológicamente, salvo el tiempo transcurrido, no ha cambiado mucho, ni en cuanto a sus relaciones políticas, mucho menos. Esa es un poco mi visión, que igual no soy más indicado para señalar. Te has referido anteriormente, Emilio, al empresario Antonio Miguel Méndez Pozo, que fue uno de los principales acusados o de las personas que se sentaron en el banquillo de los acusados en este denominado caso de la construcción, pero no fue el único. También se sentaron políticos que incluso han estado activos en la vida política hasta hace bien poco. ¿Quién fueron estas personas o quién son? Pues vamos a ver, evidentemente Antonio Miguel Méndez Pozo no fue el único, pero yo creo que fue el que recibió, condenados, fue el que recibió las penas más severas, incluso en lo que a penas privativas de libertad se refiere. Tuvieron durante tantos años alcalde de Burgos, ya fuese por UCD, por el PP o por Solución Independiente, el típico caudillo que luego hemos visto y seguimos viendo en otros pueblos, José María Peña San Martín, con él todo su equipo de gobierno. Es decir, que esto es un rasgo que se dio entonces y que ahora no le volvemos a encontrar en muchos asuntos de corrupción. Es decir, la creación de equipos en los cuales todos se convierten en cómplice, actúan organizadamente al servicio de unos fines ilícitos. Una definición muy similar a la de organización criminal, si nos atenemos a los criterios del derecho español. Todo su equipo de gobierno, estaba el fallecido José María Colón, estaba Manuel Muñoz Guillén, una serie de concejales del núcleo duro, digamos, de la política de la derecha burguesa. Afectó también a algún arquitecto, afectó también a algún funcionario, al entonces secretario municipal, y afectó también a algún notario que quedó absuelto, cuyo nombre no recuerdo. Estos son los principales implicados, es decir, la comunión de lo que es el interés privado empresarial con el interés político mezclándose y yo creo que estableciendo un flujo de favores en bidireccional, ¿no? El empresario obtiene importantes negocios, probablemente haya un retorno de esos dineros. El poder político se autoafirma y se fundamenta en la influencia que los empresarios puedan tener. En fin, nada nuevo, sorprendentemente, a lo que 30 años después estamos viendo en la sociedad española. Si uno analiza los problemas del PP en Madrid, o los problemas del PSOE en Andalucía, o lo de la Comunidad Valenciana, pues veremos que siempre se produce eso, ¿no? Un supuesto beneficiario que es un empresario privado con unos negocios, con unas obtención de recursos económicos importantísimas, con retornos de esos dineros bien para la organización política, bien para los individuos y con un mutuo apoyo, ¿eh? Nosotros somos la base de la sociedad. Sin nosotros los demás no seríais nada. Nos dejáis en la ruina cuando mandáis vosotros. Nosotros somos los que tenemos que mandar, que sabemos cómo se hace esto. Y si entendemos por esto el robo, el latrocinio, la delincuencia, pues evidentemente lo saben hacer mejor que la media de la ciudadanía. Una vez que se conoce la sentencia, luego nos vamos a referir a cómo se desarrollaron las vistas orales del juicio, el desaparecido diario Ya tiene un titular, si buscamos en las hemerotecas, bastante sorprendente. Es algo así como, eran una mafia, y aparece en portada la imagen de José María Peña, al que antes te has referido, y el propio Antonio Miguel Méndez Pozo. ¿Crees que esto, Emilio, es una exageración periodística o realmente aquello era algo similar a lo que podríamos denominar una mafia? Sí, yo me acuerdo algún comentario en las largas tardes y noches que compartimos entre los abogados de la acusación, algún comentario en el sentido de decir, bueno, a esto lo único que le diferencia de Italia es que no hay sangre, es que no hay cadáveres, ¿no? Afortunadamente, claro, pero el análisis que entonces nosotros hacíamos es que esto, esta gente funcionaba igual que una mafia, había un capo, popularmente conocido por el jefe, tiempo después. En esa sociedad que hemos constituido, pues realmente manteniendo la mayoría la Cámara de Comercio, porque entendemos que no debe de ser de otra manera, pero que la Junta de Castilla y León se incorpora a la sociedad con un 10%, con lo cual pues realmente sería una forma importante de contribuir a un proyecto que yo creo que tiene que ser reflejo en otras cámaras de comercio, en otras provincias. Estaba, antes de que se nos fuera la conexión con Emilio, estábamos hablando, o estaba haciendo una metáfora bastante gráfica. Comparabas, Emilio, la situación del Burgos de mediados o finales de los años 80 con la situación quizás de la mafia italiana. Sí, recuerdo que nuestra reflexión era esa. Bueno, aquí lo único que falta, afortunadamente, era la sangre, eran los cadáveres, era la violencia, ¿no? Y porque por lo demás los mecanismos de actuación, de relacionarse unos u otros, los esquemas jerárquicos en cuanto a la línea de mando, etcétera, etcétera, parecían bastante similares a los que a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo de lo que allí sucedía y de lo que aquí es. La única reflexión que cabe hacer es que de forma muy sorprendente esto se ha ido reproduciendo a lo largo del tiempo y que no hay muchas diferencias en lo que entonces sucedió con lo que sucede hoy con la Gürtel o con tramas de esta naturaleza. Siempre poder político determina a los empresarios cuyo auténtico mérito empresarial es el de ser unos magníficos corruptores de mayores, ¿no? Su auténtica enseñanza. Yo no sé en qué escuela de negocios enseña eso, pero desde luego para algunos le resulta muy útil. El desarrollo del juicio fue un hecho bastante mediático, digamos, alteró bastante la vida cotidiana de la ciudad de Burgos. A mí me gustaría, Emilio, que nos comentases, ya que quizás lo viviste en primera persona, ¿cómo fueron las vistas orales de este caso de la construcción del juicio en el que se sentaron tanto políticos como empresarios de la construcción en el banquillo de los acusados? Pues yo las viví como largas y tensas. Largas porque Yo creo que empezamos a primeros, no recuerdo bien las fechas, a primeros de diciembre y acabamos a finales de enero, en sesiones largas de mañana y tarde, en muchos casos. Entre medias acaeció el tristísimo fallecimiento en accidente de tráfico de una de las compañeras que llevaba con nosotros la acusación de Soledad Renedo. Fue de mucha tensión, de mucha concentración, de mucha adrenalina, de seguir peleando, de evitar que te metiesen un gol al día siguiente, porque a mí me dio siempre la sensación de que ellos cometieron un error que a nosotros no nos estaba permitido. Ellos durante el juicio, yo pude apreciar quizá una cierta sensación de confianza basada en que cómo iban a condenar, cómo se iba a condenar al poder en aquel entonces, a la gente que venía apoyada por el entonces presidente regional del Partido Popular, José María Aznar. Parecía un imposible. Y en cambio, por nuestra parte, era la necesidad de escarbar todos y cada uno de los minutos de la vista, porque en ellos nos iba la vida. Esto sí que es una metáfora, pero que nosotros teníamos que insistir y que pelear hasta el final con la remota esperanza de obtener un éxito. Bueno, afortunadamente, luego así, a decir, bueno, largas y tensas y generando mucha energía, porque la ocasión lo requería. Esa es un poco la visión que yo tengo de aquello. Tú mismo te has referido, Emilio. Uno de los llamados a declarar en este caso de la construcción fue José María Aznar, por aquel entonces presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Cuál es la implicación de Aznar en este caso? Quizá en los entresijos del negocio Aznar puede que no estuviese. En los entresijos. Indirectamente en los beneficios a mí me parece que sí. Aznar fue un hombre que en un momento en que la derecha burguesa clásica dentro del Partido Popular intenta que José María Peña no repita como cabeza de lista de la derecha burguesa, hace un movimiento tratando de plantear una lista municipal que no cuenta con José María Peña, y es José María Aznar, a través de los buenos oficios de Méndez Pozo, quien con su ordeno y mando del que luego tuvimos conocimiento todos los españoles, con su ordeno impuso nuevamente a José María Peña. El procedimiento ya se había iniciado, quiero decir que es como si en estos momentos, en fin, no sabía decir, como si en estos momentos en Andalucía se impusiese a Gaspar Farrías como consejero de lo que sea, como presidente, una vez ya procesado en esta situación. Esa fue la intervención de José María Aznar. Siempre se supo, aunque no es una verdad procesal, siempre se supo que los oficios fundamentales para tomar esta decisión fueron debidos a Antonio Miguel Méndez Pozo, a quien José María Aznar recibía en su despacho. Y en unos tiempos en que no se sabía quién mandaba más, si Méndez Pozo o José María Aznar, que todavía tenía mucho camino por recorrer. Esa fue un poco la intervención. Hubo anécdotas de cuadros de algunos artistas de reconocido prestigio locales en el despacho de José María Aznar, comprados por el constructor, en fin, bueno, esto ya forma parte, digamos, del menudeo de la anécdota, pero sí que había una total puesta a disposición de lo que era el poder político a los intereses del negocio urbanístico en aquella época. Y aunque pudiera parecer difícil, finalmente llega la sentencia y es una sentencia en la que los acusados se enfrentan a penas incluso de prisión. Penas de 7 años para el señor Antonio Miguel Méndez Pozo, aun cuando no llega a cumplir ni siquiera un año en la cárcel. Y la pregunta que quizás nos hacemos muchos es cómo fue posible el ascenso fulgurante o la recomposición fulgurante de Antonio Méndez Pozo después de que abandonase la cárcel. ¿Cómo fue posible aquello de ascenso? Porque si nos paramos a pensar, Emilio, y quizás coincidas, si en la época el jefe tenía un poder omnídodo en la ciudad de Burgos, quizás en la actualidad la realidad sigue siendo la misma. Pues desde mi punto de vista, por dos motivos ajenos a los personajes. Uno, la doble moral, iba a decir, de la derecha española, probablemente de la sociedad española. Esto de decir los de derecha son muy malos y nosotros somos muy puros, no lo digo tan claro, porque luego participamos de esta doble moral de esta hipocresía. Y en segundo lugar, o quizá lo debiera haberlo puesto en primer lugar, por una cuestión que va a entender todo el mundo, y es por la enorme cantidad de capital acumulado, es decir, por el poder del dinero. Antonio Miguel aprende mucho de esta cuestión, ya puede volar solo. Yo siempre he mantenido la tesis de que Antonio Miguel no era más que un delegado en provincias de algún grupo de presión nacional. Pero llegado el momento, Antonio Miguel vuela solo, ha acumulado muchísimo capital, cantidades ingentes de dinero, pero cantidades ingentes para la época y quizá para lo que hemos visto en la actualidad. Y aprende el valor de el tener acceso a los medios de comunicación como medio de presión al poder político. Es a raíz del caso de la Construcción cuando Antonio Miguel Méndez Pozo compra el diario de Burgos, y a partir de ahí una carrera públicamente conocida en torno a acaparar medios de comunicación social, ya sea televisivos, ya sean periódicos, no solamente en Castilla y León, sino también en Castilla-La Mancha. Todo siempre va acompañado de negocios en aquellas ciudades, en Castilla-La Mancha. En fin, creo que alguna extinta caja de ahorros tiene el sello del paso por allí de este... habrá que conocerlo como genio de los negocios. A mí no deja de hacerme una cierta gracia. Y esas son las razones del ascenso. La reverencia frente al poder que da el dinero. Y me da igual que hayas estado en la cárcel, que hayas sido declarado un auténtico parásito social, un delincuente de lo público, que yo inclinaré mi espalda y mi cerviz ante ti porque, en fin, tienes poder. Ese es un esquema que también une Burgos en cuanto a su presente y su pasado. Y sospecho que muchas otras ciudades españolas y muchas otras sociedades. Es decir, la moral pública, por un lado, la realidad admitida por los ciudadanos, por otro, según épocas históricas, según momentos económicos de coyuntura. Desde mi punto de vista, esa es la explicación. Y luego, subjetivamente, el personaje, en lo que yo he podido observarle, y con todo mi respeto, que padece de una ambición patológica. Hay que ser muy ambicioso hasta la patología para seguir ahí, para estar haciendo un negocio de 100 millones y todavía cobrar como aparejador de la obra 50.000 pesetas, en fin, cosas así. La ambición. Y luego un don natural, que ser pues uno de los mejores corruptores de mayores que yo he conocido a lo largo de mi vida. Y eso, así explico yo el asunto. Probablemente haya otras explicaciones menos subjetivas que la mía, pero bueno, esa es la mía. Te has referido anteriormente, Emilio, a Soledad Renedo, apodada, y corrígeme si me equivoco, Bolita. Hola, Renedo, sí. Eso es. Que, desgraciadamente, pues murió durante el transcurso, además de las vistas orales. Yo he preguntado a diversas personas de colectivos sociales que formaron parte también de la acusación popular, y a mí, no lo sé... tú quizás conoces más detalles sobre el proceso. ¿Es una muerte accidental o quizás hay algo más detrás? Y a lo mejor es una pregunta incómoda, pero es una pregunta necesaria. Bueno, nos importó más el hecho de la pérdida, a mí por lo menos, que cualquier posible explicación sobre sus causas. Y sigo en el mismo sitio. Me sigue importando más la pérdida que lucubraciones sobre qué pudo haber pasado. Y no quiero ir más allá ni a un sitio ni a otro. Simplemente el recuerdo que permanece. Y nada más. Y nada más. Pues efectivamente es con lo que hay que quedarse, con el trabajo además magnífico que hizo esta auténtica profesional. Otros profesionales, en este caso del periodismo, que han abordado el caso son Chomón y Calvo, que en su día publicaron un libro controvertido, El jefe, el caso de la construcción de Burgos, un libro que es quizás una referencia para conocer el caso. ¿Crees que lo publicado en su momento sigue siendo válido en nuestro presente, Emilio? El trabajo en lo que yo le conozco, en lo que yo conozco es un buen trabajo, hecho con seriedad, y yo creo con unos altos índices de honestidad personal y profesional. Si sigue siendo válido en la actualidad, no hemos cambiado tanto, pero no hemos cambiado tanto en términos históricos. Yo creo que todos los procesos de privatizaciones que desde el mundo político se están dando en la actualidad o en las últimas décadas, marcadas fundamentalmente por las políticas de la derecha en España, pero también por algunas políticas de la socialdemocracia, etcétera, etcétera, etcétera, son modelos de utilización de lo público para la riqueza de unos pocos en lo privado. Eso fue el origen y eso fue el caso de la construcción. Eso fue lo que se señala, en mi opinión, en el libro de Chomón y de su compañero. Y eso es lo que sigue dándose en la actualidad. Esta percepción de que desde un poder político que tiene una legitimidad aparentemente democrática, desde ese poder político se están apoderando de lo que es de todos para dar beneficio a unos pocos. Llámese una pequeña empresa de servicios sociales o llámese un banco o un fondo de inversiones. Y en ese sentido, la ciudad, esta ciudad o cualquier ciudad en sus estructuras, pero sobre todo en cuanto a dónde van sus energías y sus recursos, no han cambiado mucho, en mi opinión. Yo no sé si esto es demasiado ideológico políticamente, pero es lo que se percibe, es lo que hay, es lo que estamos viendo de una forma más o menos escandalosa en la actividad política cotidiana, en los contratos para asfaltar una calle de 20 metros lineales o para hacer un bulevar. Igual me da que me da lo mismo, ¿no? Es la gran rapiña de lo que es de todos en beneficio de unos pocos. Burgos era entonces así y lo sigue siendo hoy, ¿eh? O sea que el libro es válido en gran parte de sus análisis, en mi opinión. Y ahora que lo comentas, me viene a la cabeza cómo en enero de 2014 Gamonal vive un conflicto urbanístico que hace que medio país fije su atención en lo que estaba ocurriendo en este particular barrio burgalés. Los ecos del caso Gamonal. Efectivamente, a mí me gustaría preguntarte si los ecos del llamado caso de la construcción se dejaron sentir durante estas multitudinarias protestas. Vamos a ver, yo ahí como realista tengo que decir que estoy orgulloso de que ese movimiento de protesta tan tan naif, tan colectivo y tan inteligente, por otra parte, pues se haya producido. Quizá también es producto de una coyuntura histórica muy concreta, en plena crisis, y ver como un equipo de gobierno municipal, que todavía, que hoy en día sigue estando en el gobierno municipal, por cierto, que un equipo de gobierno municipal pues utiliza la obra pública, entre otras cosas, para dar dinero a sus amigos, donde están, en este caso, una empresa de los hijos de Méndez, y luego para hacerse la fotografía, porque claro, aquí sale elegido el que más fotografías saca en el periódico, que es de Méndez, a través de hacer obra pública con dineros públicos a manos privadas, en fin, se retrotrae y se repite. Sí que es decir, y yo quizá lo comentaba como un chascarrillo, como una butad, es decir, yo creo que lo más sorprendido es de que se vuelva a poner en boca lo que fue el caso de la construcción. Pues en Burgos hemos sido tanto Antonio Miguel Méndez Pozo como yo. Yo sinceramente me sorprendió muchísimo cuando aquello se retomaba, aquello que había permanecido en una situación de letargo a lo largo de casi veintitantos años. No se volvía a hablar, se decía en mentideros, y de golpe y porrazo, 20 años después, vuelve a estallar y vuelve a salir públicamente y se hacen manifestaciones en las oficinas de Promecal, que son la cueva del señor Méndez Pozo, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, me fui muy sorprendido y me decía para mis adentros, igual Michel también está igual de sorprendido que yo, cómo vuelve a renacer, a resurgir esto transcurrido el tiempo. Yo creo que, aunque tengan concomitancias, aunque tengan coincidencia parcial de algunos actores, es una cosa distinta, motivada por una cosa distinta, y además es una lucha de la que muchos burgaleses nos sentimos orgullosos por la labor de nuestros conciudadanos, porque haya habido gente que con valor y con entrega y con acierto pues planteó, dirigió y afrontó esas protestas. Pues durante esta más o menos media hora hemos estado tratando de recordar qué fue aquello que comúnmente se conoce con el nombre de caso de la construcción. Hemos tenido a Emilio Martínez en nuestro programa, con el que hemos tratado de sacar a la luz una parte quizás oscura de la historia de Burgos, pero que es una parte de la idiosincrasia de nuestra ciudad y que sirve para entender quizás algunos de los aspectos más característicos de nuestro presente. Muchas gracias, Emilio. Ha sido un placer conversar contigo y enhorabuena por el trabajo que hicisteis en su momento y por las actividades que también dentro del amplio espectro social pues venís desarrollando en la actualidad. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Onda expansiva. Abriendo brecha. Radio libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido.